la verdad que es una alegría enorme porque se establece que en los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos esenciales tenga que haber un renglón referido a entidades de bien público, a las cuales ya no se les va a poder cobrar una tarifa con una alícuota que las asimile a industrias o comercios. Ese renglón tiene que tener una tarifa con una alícuota similar a los residenciales, a las casas de familia o menor, con lo cual se da por primera vez en mucho tiempo un reconocimiento a la naturaleza específica de la organización comunitaria. Abarca todo lo que es agua, gas, luz, y telefonía, y bueno, la idea es que más adelante también abarque internet cuando sea el momento. Por ahora son esos. Y también invita a las provincias, en el caso donde los servicios los presten empresas provinciales, invita a las provincias a adherir a esta norma.